¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un grupo de machistas que creen que son mejores que las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Se trata de que el hombre es malo. ¿Qué opina usted del patriarcado? El grupo opina que está mal el patriarcado porque está mal el machismo. ¿Qué opinan ustedes del patriarcado? Está mal que solamente manden los hombres porque les dicen a las mujeres qué hacer. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no ¿qué me vas es el patriarcado? Es una sociedad machista donde los hombres se creen superiores a las mujeres. ¿Qué opinan ustedes del patriarcado? Es algo donde las mujeres, como los hombres, tienen que cambiar para mejorar. ¿Qué es el patriarcado? Es una organización que los hombres mandan a la mujer, dicen que se tiene que poner o no poner, si sale o no. Es una comunidad machista. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué opinan ustedes del patriarcado? Nosotros opinamos que está muy mal. Los hombres no tienen el poder para controlar a la mujer, deben ponerse en el lugar de las mujeres. Nosotras opinamos que está muy mal. Los hombres no tienen el poder para controlar a la mujer, deben ponerse en el lugar de las mujeres.